y para esto recurre a los mismos métodos que el año pasado llevó a la conformación de una mesa sindical de trabajadores y trabajadoras estatales. Con un primer paro el 2 de julio pasado, el Frente Sindical advirtió al gobernador que no admitiría la presión de decir que no tenía fondos para salarios si no se habilitaban las regalías que obtendrían con los permisos mineros. El mismo día tuvo que depositar el aguinaldo, pero a solo 10 días después, otra vez pretende seguir presionando con lo mismo. Charlamos con Leo Pi, secretario general de la Regional Noroeste de ATECH, sindicato docente de Chubut. Bueno, estamos en una situación compleja debido al atraso en el pago del salario. Nosotros ya nos manifestamos a principio de mes, incluso con un paro de 24 horas, porque tampoco aparecía el pago del aguinaldo, que recién se dio el día 2, el mismo día del paro, o casualidad, ¿no? Se tuvo que amenazar con un paro para que apareciera el dinero del aguinaldo en las cuentas de los compañeros y compañeras. Bueno, y ahora se dio una situación similar o peor aún, ¿no? Porque el salario de junio recién se cobró el día de hoy y tenemos algunas denuncias de compañeros que plantean que ellos no lo han recibido. Así que estamos en esa situación. La mesa de unidad sindical, compuesta por distintos sindicatos de salud, vialidad, sectores estatales, etcétera, han planteado paro por 24 horas para este día lunes. En el caso nuestro es en una situación particular porque nos encontramos de receso invernal, ¿no? Pero de todas maneras acompañamos la medida porque se ha dado el cobro del día de hoy en lo que es educación, policía, IPB, pero no se viene dando en otros sectores de la administración pública. Así que nosotros, en solidaridad, por supuesto, y planteando el alerta ante esta situación de futuros retrasos en el pago de salario, entendemos que tenemos que estar en la calle exigiendo que el gobierno de Nación haga lo que le corresponde, recientemente ganador en las elecciones, haga lo que le corresponde y que entienda que la venia que le dio el pueblo en lo electoral no le implica que puede hacer lo que se le ocurra con la administración pública, ¿no? Acá hay una situación compleja, muchos de los compañeros preocupados con problemas de salud o con familiares con problemas de salud en otros lugares de la República no han podido viajar, merced a no tener el dinero para hacerlo. Así que es una cosa muy grave. Estamos en alerta y por supuesto exigiendo que se cumpla todo lo que se firmó en paritarias y que el Estado cumpla con su deber, que es pagar los salarios luego de que los compañeros y compañeras han realizado su trabajo. Suena en nuestra radio, el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ciudad de Buenos Aires. Festival en defensa de la fábrica recuperada Chilabert. Tras 17 años de resistir, está en peligro la continuidad de la imprenta recuperada a causa de la imposibilidad de hacer frente a los aumentos desorbitantes de los servicios necesarios para la producción. En este caso, la empresa de Sur amenaza con cortar el suministro eléctrico por falta de pago. Escuchamos a Martín Cosarini, trabajador de Chilabert. Durante todo el año se hizo insostenible ya el tema de poder afrontar el pago de la tarifa de luz, que es la fuerza motriz del taller, digamos, es la electricidad. Viene habiendo aumento en los últimos 3 años, casi de más del 1.500%, y eso incrementó el costo fijo del taller de una manera muy elevada, en un contexto donde bajó muchísimo la producción. Entonces es como un combo insostenible realmente. En el último año acumulamos una deuda ya casi de 1.000.000 de pesos, 960.000 pesos, creo que estaba la última factura. Y bueno, nosotros nos dimos cuenta que en realidad, más allá de intentar juntar dinero para ir pagando la factura de luz y los intereses acumulados de la deuda, había una cuestión más de fondo, digamos, plantear que no tiene lógica el costo de la electricidad. Es un aumento que claramente busca asfixiar o que caiga sobre los sectores populares, los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, por eso es que salimos a hacer este festival, que empezamos a juntarnos, porque no somos los únicos, con otras fábricas también gestionadas por sus trabajadores, y para hacer fuerza común y hacer un planteo político de, bueno, no tiene razón de ser estas tarifas, digamos. Desde el momento en que los trabajadores recuperaron la fábrica, la comunidad de Pompeya tuvo un rol fundamental, no solo porque ayudaron a la imprenta a ponerse de pie, sino también porque la defendieron de los intentos de desalojo. Tras más de una década funcionando, Chilaberte es habitada hoy no solo por los trabajadores, sino también por una multiplicidad de espacios comunitarios. Este taller resistió 17 años funcionando y hoy es la fuente de trabajo de 14 familias, en gran medida por el apoyo que hubo de esto que decís vos, digamos, de los vecinos del barrio, de otras organizaciones sociales, de otros trabajadores. Fue la única manera. De hecho, en el desalojo, la policía mandó 8 carros de asalto, o sea, tenía una dimensión bastante, un carro por trabajador. Claro. La mayoría de los compañeros son grandes, digamos, de edad, gente que ha trabajado más de 20 años en taller, entonces, siempre fue una ocupación pacífica, una cosa totalmente sacada de contexto. Pero bueno, en ese momento era así. Y ese desalojo se frenó porque se juntaron cientos de vecinos en la puerta de la fábrica. El centro de jubilados, el comedor comunitario, la asamblea de Pompeya. Y eso fue lo que impidió el desalojo. Y a lo largo de estos 17 años, nosotros nos dimos la política de intentar devolver a la comunidad ese gran esfuerzo. Entonces hicimos infinidad de proyectos y de cosas juntos con el barrio, como por ejemplo, todos los sábados, hace más de 8 años se junta acá el grupo de teatro comunitario de Pompeya, son prácticamente, no los cuento, pero son como entre 40 y 50 vecinos que vienen a ensayar hace 8 años acá, todos los sábados, ya es un lugar que es de ellos, digamos, ellos sienten que la fábrica también es de ellos y con justa razón. También hay una escuela, un bachillerato popular, donde ahí trabajan casi 25 docentes y todos los años estudian entre 60 y 80 estudiantes, y son todos pibes y pibas del barrio, digamos, ¿no? Entonces, hay una relación constante con la comunidad, digamos. Provincia de Buenos Aires. Pablo Pimentel, referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, relató una secuencia de aprietes que vienen sufriendo integrantes de la Asamblea. La secuencia fue que hace una semana fuimos a atender como todos los lunes, encontramos las dos casitas de madera violentadas, las puertas, y adentro habían revuelto todo y se habían llevado todos los materiales de construcción que teníamos, ventanas nuevas, palas, cemento, cal y libros de la parte donde atendemos, que hay una pequeña biblioteca, eran libros de chicos, ¿no?, que se habían llevado, y revolvieron todo, tiraron todo. Fue, un robo que está denunciado, y lo más preocupante fue que en el día de ayer a la noche, dos compañeros que estaban visitando a una familia en La Ferrer, cuando salen, ven uno de sus coches con la ventanilla rota y le habían robado todo lo que tenían adentro, que lamentablemente, se lamentaban porque lo habían dejado ahí, pero una computadora, una notebook y las mochilas con cada uno su documentación. Son dos docentes, tenían mucha documentación. Y lo grave de esto, que cuando vuelven a donde van a pasar la noche, que es en Madero, en la casa de una de las compañeras, ellos son pareja, él encuentra en el coche de Miguel con la puerta forzada, con una barreta toda doblada, en donde, evidentemente vieron o intentaron abrir lo abrieron. Pimentel dijo que algo similar les había sucedido antes de las elecciones del 2017. Fue justamente, faltando un mes para las elecciones del año 2017. 3 coches que habíamos estado reunidos esa misma noche. Era un lunes, después de la reunión de la PDH que tenemos, esos 3 coches en diferentes lugares, y en mi casa entraron a mi casa, porque estaba adentro, la camioneta estaba abajo techo, que la guardamos ahí en el garage. Entraron y rompieron y también dieron vuelta a todo. Pablo Pimentel pidió reunirse con las autoridades locales porque relacionó lo ocurrido a la tarea militante que desarrolla la PDH en La Matanza. Esta vez estamos llamando la atención y queremos reunirnos con las autoridades políticas locales también para para hacer ver de que bueno, algo evidentemente está sucediendo. Esto no es casualidad, sino por ahí es causalidad de una serie de casos que venimos acompañando, que son notorios y públicos, ¿no? Nos preocupa por la integridad, sobre todo, y la tranquilidad psicológica, inclusive, de estos dos jóvenes, que son jóvenes que han entrado hace poco a la PDH, y que una de ellas, sobre todo, hace un año y medio, dos años entró Martina, Miguel ya un poquito más de tiempo, pero que también no nos deja tranquilos. Por último, el referente de ese organismo de derechos humanos dijo que en 2015 sufrieron amenazas y que fueron recibidos por Daniel Scioli, que por entonces era el gobernador de la provincia. Ahí apretaron a 8 compañeros, entre ellos una de mis hijas, con arma 9 milímetros. Era previo al juicio de Gabriel Blanco, donde no dejamos, digamos, de insistir hasta que nos recibiera Scioli y Scioli diera una respuesta política a todo esto. Y de hecho, después de la reunión que tuvimos con Scioli, no hubo ninguna amenaza más, ninguna aparición complicada ni nada. Es decir, la política evidentemente tiene una intervención directa sobre las fuerzas de seguridad si es que están actuando mal. Acá realmente no sabemos por dónde viene, pero que están sucediendo cosas muy seguidas y significativas, sí. Estás escuchando el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios comunitarios, alternativos y populares. Una mirada alternativa, comunitaria y popular. Chubut, Costa del Lepá. Este sábado 13 de julio, una nueva recuperación de territorio por parte del pueblo originario mapuche ha tenido lugar en la Patagonia. Se trata de la comunidad Nehuentaín y Chin, que se ubica en las costas del arroyo Lepá, cercano a la población de Hualjaina, en la provincia de Chubut. Una comunidad más que luego de 140 años del genocidio que iniciara con Julio Asesino Roca y 70 de la ocupación que vivió ese territorio precisamente, vuelve para recuperar su tierra, su dignidad y su capacidad de vivir dignamente. Escuchamos a Eusebio, miembro de la comunidad, en una nota que realizaron los compañeros de Radio Sudaca de Trelew. Bueno, Mari, Cupini y Pulamien, aquí desde Costa del Lepá, la comunidad de Huentín, Chin y Costa del Lepá, digamos, estamos reafirmando nuestros derechos debido a la negativa de todos los gobiernos de turno, digamos, de los distintos reclamos que se hizo de parte de la comunidad desde que fuimos usurpados por Steve Estrelle en 1948. A la fecha, creo que ya han pasado casi 70 años. Bueno, hoy volvimos a la Nuco Mapo, volvimos a reafirmar nuestros derechos y bueno, estamos aquí con los hermanos que nos vinieron a acompañar, reafirmando nuestro derecho y bueno, a la opinión pública decirle bueno que esto no es usurpación, que quede claro, esto es toma de posición de algo que nos robaron, que se encargó el mismo Estado de entregar nuestras tierras, ni siquiera venderlas, entregarle a cada terrateniente que venía, digamos, a invadirnos y a matarnos. Así que bueno, estamos yo como mapuche que fui el hijo de esta tierra. Me siento muy feliz de llevar este proceso quizás lo han soñado mis abuelos, lo ha soñado mi padre, que hoy ya no están, y mis abuelos, pero bueno, somos los jóvenes hoy que estamos llevando la rienda adelante de reclamo y de tomar posición de los que nos sacaron alguna vez. Obviamente, el lugar que se recuperó así, en gran parte, digamos, obviamente que el estudio le hace una venta a Pinto, a los hermanos Pinto, y bueno, hoy te recomendaría al señor Pinto, ¿no? Lo cual ya la policía vino a verificarnos, no tomó datos, porque no le dije que tomé datos, solamente va a salir mi nombre, porque le di mi nombre, Así que le entregué un documento que se le había dado a Pinto hace más o menos un año, donde yo lo invitaba a dialogar por tema territorial, donde nunca se acercó a la comunidad, nunca, digamos, contestó ese documento. Así que, bueno, ese documento se llevó a la policía hoy para, digamos, obviamente enviarle a Pérez Catán, que a Pérez Catán también le comuniqué. Con Pérez Catán estuve hablando personalmente del tema tierra, así que digamos, si de parte del Instituto Autati Colonización y Fomento Rural, digamos, todavía lo siguen colonizando por ese lado, no han dado respuesta. Bueno, esta es, son debido a la negativa que el mismo gobierno provoca, ¿me entiendes? Porque si nosotros pedimos una mesa de diálogo hace mucho tiempo, mi padre pidió una mesa de diálogo y nunca se sentaron a dialogar por la tierra, bueno, ellos buscan, digamos, esta forma, porque no tenemos otra forma en este momento de tomar posición de nuestro territorio. Yo hoy, después de tomar posición del lugar, bueno, se acerca la comisaría de Huacaina, el comisario, no es comisario, no, sino que el sargento Vargas, el que vino acá, me pidió permiso porque supuestamente le dijeron que había un peón adentro, que lo teníamos encerrado, y bueno, lo cual verificamos con el señor Vargas, que nada de eso había ocurrido, acá no encontramos a nadie. Estaba todo vacío. Si tiene un peón el señor este, quizás porque nos vio que llegamos temprano, quizás no se acercó al lugar, pero bueno, verificamos todo lo que es la casa que tiene el señor acá y en ninguna había gente, así que bueno, este fue tranquilo por eso, porque le habían dicho, habían comunicado a la comisaría que habíamos dejado nosotros una persona secuestrada adentro, ¿no? Pero bueno, son esas malas informaciones que se usan a veces por difamar, que somos violentos, que para tomarlo de muchas cosas, bueno, entonces nada de eso es verdad. La policía vino y verificó lo que le dijeron, bueno, nos encontró con el personal que supuestamente tiene trabajando Pinto acá, que no se encuentra tampoco. Bueno, ahora, digamos, esperar acá, y obviamente que el señor Pinto me mandó a decir con la policía que lo deje entrar, pero bueno, yo la decisión que tenemos acá contra la gente es no dejarlo entrar, que él se retire, que venga, digamos, Pérez Catán como presidente del Instituto Autártico, que venga, no sé, el mismo gobernador, si quiere, a una mesa de diálogo aquí en el territorio, porque no tenemos por qué ir a Rawson, porque ya estamos cansados de ir a Rawson, y también, obviamente Pinto, ¿no?, que lamentablemente el señor Pinto fue estafado, ¿no?, por el señor Bestene. Entonces, bueno, él sufrió la estafa, sabrá dónde reclamar su dinero, lo que él invirtió en este territorio, y bueno, las tierras obviamente no se van a, no nos vamos a ir de acá lo van a sacar muerto. Hasta aquí Panorama Informativo RNMA, un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA,